tema del día. Coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, muy buenos días, bienvenido a Café. Oscar, buenos días. Coronel, le hemos pedido que nos atienda unos minutos porque se habla de una misteriosa desaparición de un abogado en la zona de Aguas Negras y se ha especulado mucho en las últimas horas a través de las redes sociales sobre este caso. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, sí, dar claridad frente a los hechos. El día de ayer, el 19 de septiembre, tuvimos información no precisa a las 9 de la mañana, y hay que hacer esa aclaración, no fue precisa. Nos llamaron a través del centro automático de despacho. Fue una llamada que le hicieron a un funcionario oficial del Gaula frente a una posible materialización de un hurto que se había presentado en una vivienda exactamente en la vereda Aguas Negras, donde ingresaron 5 sujetos a esa casa finca, amordazaron a sus ocupantes, hurtaron 20 millones de pesos que tenían en dinero efectivo, a algunas joyas avaluadas más o menos en 8 millones de pesos, y posteriormente a ello ellos amordazan primero a los trabajadores, luego a 2 hermanas de Juan Camilo Borja Valdés, y preguntan por él. Frente a esa situación, digamos, en una primera instancia lo que se pensaba era que era la materialización de un hurto. También se llevaron 2 camionetas en la huida y este joven los acompañó. Normalmente un caso de estos puede generar en que simplemente para, digámoslo así, proteger su huida, se llevan a alguna persona y posteriormente dejan las camionetas, o se llevan las camionetas y dejan al joven. Tan pronto supimos, eso fue tipo 10 de la mañana, ya la claridad, pues nosotros trabajamos de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación, con nuestro Ejército Nacional. Tan pronto se da la información, en primer lugar, de el hurto de las camionetas, porque fue primero lo que se informó, se dio el plan candado para evitar que estas camionetas salieran de nuestra jurisdicción. Repito, la información nos llegó tarde, pero a pesar de eso, dejamos implementado el plan candado y aún se sostiene ese plan candado. ¿Con quién? Con Ejército, con Policía. Informamos a nuestros grupos de carreteras que están a lo ancho y largo del país, pero en especial sobre toda la costa atlántica. Hasta el momento no ha habido ninguna exigencia económica de los captores, no la ha habido, es decir, no ha habido alguna llamada que manifieste que por Juan Camilo necesitan una exacción de tipo económica. Se dispuso de un equipo especializado, se creó una burbuja operacional, hombres de inteligencia, hombres de la SIJÍN y en particular todo el equipo de trabajo del Gaula para asesoramiento y acompañamiento de la familia. Es decir, coronel, aquí se reportó inicialmente un robo, se manejó inicialmente como robo, al no aparecer este señor, este abogado, pues, se dieron cuenta que había algo más. Se ha implementado todo un operativo que se sostiene a esta hora. Todavía no se sabe ningún o no se tiene ningún resultado. No, hasta el momento no. Después de eso, pues ya creada la burbuja, se hace una línea de tiempo. En esa línea de tiempo se miran las circunstancias de tiempo, modo y lugar, antecedentes que puedan tener, que hayan sido afectadas también la familia, tomar contacto con los padres porque no se encuentran en la ciudad, tomar las diligencias de declaración a cada uno de ellos, porque pues se necesita tener ya la noticia criminal como tal. Eso fueron lo que se adelantó durante el día de ayer. Obviamente, revista a parqueaderos, revista a todas las trochas, porque pues estuvimos verificando las vías principales, las vías secundarias y terciarias por donde pudieron haberse llevado a este joven. ¿Qué se sabe de esta persona, este abogado Juan Camilo Borja? Tengo entendido que es abogado, Juan Camilo Borja Valdés. Sí, es abogado, él es comerciante, él es oriundo del Chocó, gente de bien, personas de bien, dedicadas al comercio. Es la información que tenemos, no hay ninguna situación, digamos, que nos pueda indicar algún hecho en contrario, ¿no? Es una persona prestante que se dedica al comercio y es abogado. Igualmente, pues sus hermanas también estudian, ya son profesionales. Muy bien. Coronel, gracias por su tiempo para Café. No le quitamos más tiempo ni queremos ahondar en la situación porque sabemos que hay un operativo en desarrollo en estos momentos. Sí, en eso estamos. Hay que confiar en las autoridades. Igual pedirles a Oscar cualquier información que nos pueda conducir a quienes materializaron este hecho, que nos puedan llamar a la línea 165 o al 123, la línea 165 de nuestro Gaula y la 123 Policía Nacional. Decirles pues que estamos trabajando muy de la mano con Ejército Nacional porque se necesitan los controles correspondientes, el registro, la verificación de vehículos, la zona rural por sobre todo, para revisar en aquellas fincas o sectores donde pueden mantener los captores a Juan Camilo. Muy bien, coronel, gracias. Feliz día. Igualmente. Es el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Ahí está la confirmación por parte de las mismas autoridades. Ya se está manejando esto como un secuestro. Y hacemos la claridad porque ha habido mucha confusión en las últimas horas. Como siempre, en las redes sociales se dicen las cosas a medias y esto crea desinformación. Ya ustedes lo escucharon, el propio comandante de la Policía Metropolitana de Montería lo ha dicho aquí en Café. Se manejó inicialmente un caso de robo, se llevaron dos camionetas, se llevaron dinero en efectivo, amordazaron a la gente. Se pensó que el abogado y comerciante Juan Camilo Borja Valdés había sido llevado por esos delincuentes como una estrategia para su huida, pero no aparece ni hay todavía ninguna exigencia por él y por eso se está manejando como un secuestro. Hay un operativo en la ciudad, en toda la zona, en todo el área desde ayer, de unidades de la policía y del ejército haciendo controles y lo que ellos llaman plan candado, que es una especie de cierre de posibles vías de escape. Esperamos resultados muy pronto. Lo que se sabe, ya escucharon, es un abogado y comerciante oriundo del departamento del Chocó que vive en Aguas Negras, vereda de Montería.